tan bonito que compré en los Barajas. Pues dice el Vaticano que no estuvieron nunca por el portal de Belén. Y si no había mula, ni había buey, en mi portal yo no lo pienso poner. Glu, glu, glu, glu, glu, y ahora nuestro Papa, glu, glu, glu, glu, glu, quiere denunciar a todo aquel que ponga mula o bueyes con los pastores y con los reyes ahí estáitos en el portal. Y nuestro portal viviente ya tiene multa pendiente. El Papa está mosqueado con la plaza La Verdura. Porque este año en el portal se han visto feos como mula. Es una gran parda que he perdido 100 calorías. Con la hermosa mariposa, 300 calorías. He perdido 75 calorías, pues también hice una larga brasa. Ya estoy yo en el Amanoe comiendo tortas de masa. Me cuesta limpiar los brandy. Ay, muchacho de la natación, mira, mi marido tiene unos calzones blancos que se han puesto del mismo color que el va de Manolito Coroní. Arrero, porque yo no consigo ponerlo blanco ni con leguía ni con pinto. Me jaco de frotarlo día entero y hasta le echo a morgate con blanqueador. Glu, glu, glu, glu, glu, me fiado de presto. Glu, glu, glu, glu, glu, pero nada de nada. Pues ni subiéndole la temperatura se conseguía aquella blancura que me tenía desesperada. Y como ya estaba frita, yo me metí en la fresquita y en menos de 10 minutos el problema se ha arreglado. Porque yo salí de allí con todo lo grande y blanqueado. Es una larga espalda y he perdido 100 calorías. No la ayuda mariposa, 300 calorías. He perdido 75 calorías, pues también hice una larga brasa. ¡Hey! Ya estoy yo en el Amano comiendo tortas de masa. ¡Papara, papara! ¡Papara, papara! ¡Papara, papara! Mi niño es abogado. Mira, yo no sé cómo un abogado no tiene trabajo con la cantidad de chorizos que hay por ahí suelto. Y aunque es muy inteligente, se pasa el día que yo me pasa sin hacer nada. Y para aprovechar y pasar el tiempo, se apunta a una academia para bailar. Glu, glu, glu, glu, glu, mira tú por dónde. Glu, glu, glu, glu, glu, qué casualidad. Dentro de la academia se ha colocado y eso que el niño no había bailado, ni tiene ritmo, ni tiene nada. Pero como es abogado, la dueña lo ha contratado y en la academia de baile el trabajo no se acaba. Porque él lleva los papeles de todo que se separa. Es una larga espalda que he perdido 100 calorías. Con la ropa mariposa, 300 calorías. He perdido 75 calorías. Pues también hice una larga brasa. ¡Eh! Ya estoy yo en el Amanoe.